recibiendo del otro lado del teléfono a la doctora Carmen Carrero, que es integrante de la agrupación de Costa 1 del movimiento 26 de marzo. Carmen, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué canción, eh? Sí. Canción que, bueno, a propósito de este proyecto del que vamos a hablar el sábado. Exactamente, una actividad que están convocando a ustedes para el sábado con el tema vivienda como eje. Exactamente. Vamos a hablar del tema general vivienda en nuestro país, los recursos que hay hasta ahora, si son efectivos o no. Y Gonzalo Martínez es el invitado, bueno, y vamos a hablar de cómo es el proyecto que presentó en el 2015 la Unidad Popular, que fue un proyecto, la verdad, maravilloso prácticamente, perfecto. Lástima que no tuvo el respaldo político que debería haber tenido. Sí tuvo el apoyo social de intendencias, en fin. Y bueno, pensamos que hay que reflotarlo, la gente lo tiene que pedir, y es así que se logran las cosas, ¿no? Como decía Damián, informarse, discutir, pensar y tratar de cambiar la realidad. Y bueno, acá es una charla abierta a todos los vecinos. Empieza a las 3 de la tarde, 3 y cuarto máximo empieza, y hasta las 6 de la tarde. Es en el Salón Comunal de Pinasol, que está al norte de San Atacio, por Martín Fierro. La calle Martín Fierro es bastante conocida. La primer cuadra a la izquierda, y ahí se encuentra el salón. Este es la tercera actividad que hacemos. Nosotros decidimos con los compañeros hacer una actividad mensual, el tercer sábado de cada mes, hasta diciembre inclusive. La primera actividad fue de injusticia social y pobreza. Bueno, tuvimos como invitado también a Gonzalo Martínez, y fue una charla muy rica, la verdad, aclarando todos los aportes que tiene el Estado, ¿no? Cómo recauda y en qué gasta, ¿no? Y siempre se favorece al gran capital en desmedro de los trabajadores y de la producción del país. Y bueno, eso es algo muy importante que hay que saber, porque bueno, creo que es la gente presionando que hace cambiar las cosas. Y si sabemos que plata hay, lo que pasa es que se distribuye mal, si la cuestión de ver de qué manera hacemos que la tortilla se invierta, como dicen. Fue una charla muy rica. Nosotros después hicimos un volante con resumen de lo allí hablado, y entregamos las ferias y todo, y por redes. Y bueno, como que fue muy, muy claro. Y muy, bueno, la síntesis que logra Gonzalo Martínez, ¿no? También, que es muy buena, quedó todo muy claro. La segunda fue sobre el tema de Palestina, porque bueno, el genocidio es terrible, pero lo que tratamos de hacer fue un poco la historia de que esto no fue después a consecuencia de algo de Hamás, sino que tiene 70 años este holocausto, y Hamás no existía en ese tiempo, así que no le pueden achacar a Hamás. Y la tercera, ahí vinieron Gonzalo Abella y por Comisión de Palestina, Coordinación de Palestina, Di Bittencourt, Alejandra. Y después hicimos una charla política sobre la historia del 26 y los aciertos, con Leo Luzardo, también muy buena, y ahora esta. Bárbaro. Y el tema vivienda, que es el tema de este sábado, Carmen, ahí en la costa, ¿en qué situación está? ¿Qué niveles de carencia hay en materia de vivienda allí en la costa? Pensando también en cómo puede interpelar a la gente a la hora de invitar también, ¿no?, a esta actividad del sábado. Claro. Y es como, creo que, como en todo el país, ¿no? La gran desigualdad social, coexistiendo los barrios privados, ¿no?, que son como áreas de otro planeta acá, las zonas más del Pinar Sur contra la Rambla, que son residencias terribles, con lugares, asentamientos donde las condiciones de vida son muy difíciles, ¿no? Entonces, pongamos como puede ser colinas, otros lugares, ¿no? Es como en todos lados, acá en la costa también está el sur y el norte, ¿no? Al sur es una cosa, al norte es otra. Y el tema es que hay mucha gente, los trabajadores, que no pueden acceder a planes de vivienda, que el Estado invierte, pero invierte para el lucro financiero, ¿no?, y no para realmente lograr que quienes tengan sueldos bajos, como son la mayoría de los trabajadores, puedan acceder a una vivienda, y que además la importancia de esto es que también se crean fuentes de trabajo. Y bueno, entre la vivienda, el crear fuentes de trabajo, el intensificar la producción nacional, el uso de materiales de construcción y todo eso, creo que es muy importante también hasta para la violencia, ¿no? Como prevención para la violencia, porque es por ahí que se tiene que encarar las cosas, ¿no? En dignificar la vida de la gente, el bienestar de la gente. Bueno, muy bien. Entonces queda planteada la invitación para este sábado, y después sin duda que habrá mucho material que saldrá de esta instancia para que, como vos decías, que han hecho también en actividades anteriores, continuar difundiendo allí en el trabajo militante con los vecinos de la zona, con las personas que están allegadas a la agrupación, y por supuesto que estaremos al tanto de próximas actividades. Sí, las que quedan, por ejemplo, bueno, va a haber una de presupuesto, ajá, una actividad, va a haber otra actividad sobre el tema de, bueno, todos los problemas socioambientales, ajá, otro sobre salud, otro sobre seguridad social, y bueno, lo importante es el debatir, el informarse, el debatir, y bueno, y entre todos pensar. Perfecto. Bueno, estaremos también, cuando sea oportuno, convocando y conversando nuevamente con ustedes sobre esas otras actividades. Pero queda planteado para el sábado, entonces, a las 3 de la tarde. Recordemos, Carmen, bien, el lugar. Es en el Salón Comunal de Pinasol, en kilómetro 27200, en la calle José Enrique Rodó o Baltasar Brum también. Uh-huh. Es muy conocido el Salón Comunal del Complejo Pinasol ahí. Perfecto. Bueno, queda planteada la invitación entonces. Un abrazo, Carmen Carrero. Un abrazo, Emiliano, un abrazo para todos ahí. Qué triste se oye la lluvia.